con motivo del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. El Partido Vanguardista de Indonesia otorgó al mariscal Kim Jong-un el título de dirigente honorario. La resolución correspondiente fue aprobada el 27 de abril en la reunión extraordinaria del Consejo de Dirección Central de dicho partido indonesio. La ceremonia de entrega del certificado honorario tuvo lugar el 29 de abril en el mismo consejo bajo participación de personalidades de ese partido y la Universidad Bung Karno de Indonesia y el encargado de negocios y un miembro de la Embajada Coreana en Indonesia. El certificado honorario fue entregado al encargado de negocios de Corea.